a ti, Señor, con mis defectos, entendiendo que solo tú eres perfecto. Mi corazón está rendido ante tus plantas para expresarte mi total adoración. Son tan bellos tus caminos, oh Maestro, enséñame a caminar en ellos. Endereza mis veredas, porque ya tiempo no queda. A tu presencia yo quiero volar. Quiero adorarte, mi Señor, por toda la eternidad. Que el tiempo ya no sea más impedimento, que no haya más imperfección ni un inconstante corazón ante tu altar. Quiero que ya no escuches más que te he fallado, Señor. Quiero que escuches solamente mi alabanza, y arrodillado ante ti solo te quiero agradecer y adorar. Vengo a ti, Señor, porque te amo. No mereces ni lamentos ni reclamos. Solo mereces gratitud y alabanza. Eres digno de total adoración. Mi corazón lo traigo a ti rendido. Llénalo de ti, Señor, te pido. Que el tiempo se acaba y es mi anhelo a tu presencia poder volar. Quiero adorarte, mi Señor, por toda la eternidad. Que el tiempo ya no sea más impedimento, que no haya más imperfección ni un inconstante corazón ante tu altar. Quiero que ya no escuches más que te he fallado, Señor. Quiero que escuches solamente mi alabanza, y arrodillado ante ti solo te quiero agradecer y adorar. Quiero adorarte, mi Señor, por toda la eternidad. Que el tiempo ya no sea más impedimento, que no haya más imperfección ni un inconstante corazón ante tu altar. Quiero que ya no escuches más que te he fallado, Señor. Quiero que escuches solamente mi alabanza, y arrodillado ante ti solo te quiero agradecer.